Queridos amigos de Tradición Musical, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa. Hoy en estos 60 minutos tenemos una edición especial cargada de algunos contenidos bastante importantes. Más adelante tendremos ya la presencia del señor Adonis González. Él es representante de la Fundación Tu Futuro. Con él conoceremos sobre esta organización, su trabajo y su visión a perspectiva. Y algunos eventos que van a realizar el próximo mes de marzo de este año, así que mucho ojo. Con ellos ya lo tenemos confirmado. En unos minutos más nos acompañarán aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos hoy estaremos haciendo un homenaje a la poesía de Rubén Darío, este gran poeta nicaragüense que acaba de cumplir 149 años de su natalicio. Vamos a festejar este día importante. En realidad, su natalicio se realizó el 18, o sea, ayer, pero nosotros, más vale tarde que nunca, así que vamos a festejar este natalicio con algo de su poesía y también dándoles a conocer la importancia que tiene para las letras de Latinoamérica la presencia de Rubén Darío. Estas y otras informaciones les estaremos acompañando en estos 60 minutos. Soy Darío Males, les reitero la bienvenida. Nos vamos con música. Ese beso se queda en la prisión del deseo. Si seguiré siendo reo en la selva de tu olvido, mejor yo me despido, mejor si no te veo. Ahora ya no te creo, me tienes aburrido. Si yo soy el payaso de todas tus rutinas, mejor aquí terminas y me dejas tranquilo. Me gusta andar al filo, pero no eres abismo. Das la vuelta en lo mismo, sigue tu recorrido. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volví. Vivir la comparsa de ser ángel sin alas. ¡Óyeme! El juego, pues no intentes la trampa. He caído ya en tantas, no me coge de nuevo. Diste la vuelta al ruedo, pero nada ganaste. Solo desperdiciaste muchos momentos buenos. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser antes sin alas. Que por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, oye, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser antes. Ángel sin alas. pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, amigos, nos encontramos ya en la parte de las entrevistas. Gracias por acompañarnos. Saludos cordiales, por supuesto, a todos los que están escuchándonos aquí en Pichincha, en los 940M. Y también a aquellos que se encuentran en el sur del país a través de la 92.9 FM en Saraguro, en Radio El Buen Pastor. Vamos a dar paso a la entrevista de hoy. Hoy nos acompaña el señor Adonis González. Él es el representante de la Fundación Tu Futuro. Esta fundación existe ya en la capital de los ecuatorianos desde el 5 de marzo del 2005, ya lleva varios años, y el principal objetivo de esta fundación es respaldar a las personas, a los pacientes, niños jóvenes con cáncer y también a su entorno familiar. Le damos la bienvenida, señor Adonis, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias a todos las personas que nos están escuchando y gracias a ustedes por invitarnos a este programa a fomentar lo que hace la Fundación Tu Futuro como tal. Arranquemos que nos cuente un poco sobre el origen. No sé si usted está al tanto cómo fue que nació esta fundación y cómo fue ese origen, ¿no? Bueno, la fundación, como ya usted decía, fue creada el 5 de marzo del año 2005. No tiene fines, no está creada con fines de lucro, ¿no? Uh-huh. Y realmente su misión es apoyar a niños y jóvenes con cáncer, ¿no? Entonces tenemos un voluntariado que fue creado en el año 2010 y quienes con fe, optimismo, fe y amor luchan y ayudan para que la calidad de vida de estos jóvenes y niños menores de 22 años sea mejor. Uh-huh. Antes del 2010 no existía el voluntariado. ¿Ustedes cómo trabajaban? No existía el voluntariado. El voluntariado se crea por los socios de la fundación, uh-huh, que generalmente son los que aportan una parte del dinero para que se puedan hacer todas estas obras, ¿no? Y entonces poco a poco ha ido creciendo. Tenemos un albergue, uh-huh, donde contamos con 45 guerreros, que es como le llamamos nosotros, entre niños y jóvenes menores de 22 años, y fue creado con ese objetivo, ¿no?, como le decía, para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Uh-huh. Es decir, la Fundación Tu Futuro se sostiene expresamente ¿por fondos privados o hay también apoyo estatal, no, público? No, tenemos apoyo también del voluntariado, ¿no? Ajá. Que todos son personas que se han vinculado a esta fundación. Es decir, no hace falta ninguna persona que aporte dinero, ¿no? Necesitamos que aporten con su tiempo, es lo principal, uh-huh, que apoyen con medicamentos, con ropa, etcétera, etcétera, ¿no? También contamos con, que vamos a hablar más adelante, pertenezco a la agrupación Errantes Latinos, que también apoyamos con los conciertos, es decir, que la venta de cada disco también va incluido para el aporte de esta fundación. ¿Ustedes en qué parte se encuentran ubicados? Estamos ubicados en la Jorge Washington y 10 de agosto. También. Ahí es donde se encuentran sus oficinas, sí, y también el albergue. Se encuentran las oficinas donde hacemos las mañanas recreativas. Vamos a hacer la mañana recreativa el último sábado del mes de febrero, que creo que cae 27, uh-huh, donde allí hacemos juegos, actividades, concursos, invitamos artistas, hacemos almuerzos, refrigerios, etcétera, etcétera, para los niños y jóvenes. Uh-huh. Todas estas actividades obviamente demandan recursos, ¿no? Y hace un momento nos contaba que son los socios de esta fundación los que ponen los recursos económicos para que se sostenga la fundación. No solo los socios, como le decía, ajá, también el voluntariado aporta. Por el tenemos, tiempo, ¿no? Sí, tenemos 25 voluntarios donde ellos aportan no solo con plata, sino también, uh-huh, hay con ropa, medicamentos. Y el apoyo que se le da a los chicos es importante cuando se hacen las mañanas recreativas. Tenemos los paseos, tenemos talleres, tenemos charlas donde viene un profesional y le levanta el ánimo, le habla sobre el cáncer, no solo a los niños, sino a su entorno familiar. ¿Ustedes por qué se vieron en la necesidad de hacer un espacio de apoyo para personas que luchan contra el cáncer? Yo creo que hay muchas personas, sobre todo, no solo aquí de Quito, de provincia, uh-huh, que tienen escasos recursos económicos, y entonces a ellos fue enfocado el tema del albergue, ¿no? Uh-huh. Para que puedan tener un lugar donde recibir la familia, ¿no? Cuando los chicos estén en su tratamiento oncológico, ¿no? Por eso fue creado el albergue para personas de bajos recursos económicos, y lo único que tienen que hacer estas personas, que si conocen algún niño con cáncer o joven con cáncer, acercarse a la dirección que ya les hemos dado, a la Jorge Washington y 10 de agosto, y serán atendidos allí en el horario de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Uh-huh. En estos ya es próximos 16 años de existencia de la Fundación Tu Futuro, ¿cuál ha sido uno de los trabajos más lo más sacrificado que les demanda esta fundación? ¿Qué más les cuesta? Yo creo que lo más sacrificado es mantener el albergue, ¿no? Entonces, por eso le decía, con este proyecto tenemos tres agrupaciones musicales que a partir de marzo vamos a realizar una gira. Y entonces lo recaudado de esta gira van a estar dedicado al albergue. Y queremos buscar un albergue más grande para poder atender a más chicos, ¿no? Uh-huh. Ustedes ahorita están con 44 guerreros. 45. 45 guerreros. 45. ¿Ese es un número tope o es un número promedio de acuerdo a las capacidades que ustedes tienen? Es de acuerdo a la capacidad que tenemos, ¿no? Por eso queremos, a medida que entren más recursos, uh-huh, buscar un albergue más grande, ¿no? Una casa más grande para poder ofrecer más ayuda a estos chicos, estos guerreros. En términos de recursos, más o menos, ¿cuánto es que se necesita esta fundación para funcionar mes a mes? Realmente necesitamos, no podría decirle exactamente el dato, en uh-huh, este momento no lo tengo, pero gracias a la ayuda de, como decía, el voluntariado y de los socios de la fundación, puede marchar, si no sería imposible que marche este proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción de parte de los familiares al llegar acá a Quito y encontrar esta oportunidad? Yo creo que ha sido muy bonita, ha sido algo, para ellos ha sido grandioso, ¿no? Porque poder encontrar un lugar donde mientras sus hijos son atendidos en el hospital, y un lugar ameno, donde hay muy buen ambiente, donde existe todas estas actividades que realizamos una vez al mes, las mañanas recreativas, los paseos, tenemos paseos por ejemplo a Mindo, donde uh-huh, disfrutamos de las cascadas, disfrutamos de la pesca, y entonces siempre acompañado de un médico y una enfermera. Imagino que por las propias necesidades, el albergue acoge solo al paciente. ¿O también sí, a la familia? No, al paciente y a su entorno familiar. También. Pues, sí, generalmente los que son de provincia, es decir, ajá, los que son de acá de la ciudad no los acogen a la familia como tal, no. Uh-huh. Solo al paciente. Pues estaremos hablando, si son 45 guerreros, promediando que la mitad sean de provincia, hay mucha gente que vive en ese lugar, en ese albergue. Sí, en ese albergue. Uh-huh. Y bueno, en torno a... Yo hace un momento le preguntaba si es que tienen tal vez el apoyo público estatal, algún ministerio, alguna agencia del gobierno que también haya puesto el hombro en esto. No tenemos hasta este momento. Solamente, como le decía anteriormente, los socios de la fundación. Y el voluntariado. El voluntariado y el proyecto musical. Uh-huh. Somos tres grupos los cuales estamos vinculados, nos llamamos los padrinos de la fundación. Seguramente las personas que nos estén escuchando y quisieran apoyar este proyecto de la Fundación Tu Futuro con el voluntariado, ¿cómo le hace? ¿Cómo llega eso? Pueden llamar al siguiente número telefónico, uh-huh, al 098-73-39-756. Repito, al 098-73-39-756. O pueden escribirnos al siguiente correo, info@tufuturo.org, o al correo del voluntariado, que es voluntariado@tufuturo.org. Y allí se podrán comunicar con ellos y recibir la información necesaria. Uh-huh. Bueno, otro tema también que nos atañe en este diálogo es sobre esta gira que está próxima a realizarse en el mes de marzo para recaudar fondos, donde va a estar presente los errantes latinos, Latin Stayer y también Magistrales. Uh-huh. Tú eres integrante de Errantes Latinos. ¿Nos comentas un poco de sí, esa agrupación? Yo soy vocalista de Errantes Latinos. Somos cuatro integrantes. Somos dos vocalistas y dos bailarinas. Uh-huh. Es una agrupación nueva, creada hace unos meses, entonces estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro proyecto. Estamos ensayando, buscando temas nuevos, grabando también. Y en eso estamos, para ya estar listos a partir de marzo, hacer la gira, y todo lo recaudado, no solo de los conciertos, sino también de la venta de cada CD, va destinado a la fundación. Uh-huh. ¿Tú más o menos en qué género te enmarcarías? Yo soy salsero totalmente, me encanta la salsa, pero aquí hay que cantar de todo, ¿no? Entonces, boleros, cumbias, bachatas, vallenato, balada, decirle, lo que merengue, lo que sea necesario, hacemos, ¿no? Perfecto, esa sería la línea musical de Errantes Latinos, que seguramente ya los tendremos en los escenarios a partir del mes de marzo. ¿Algún medio de comunicación, página web, blog o fanpage de la fundación? Sí, la página web tiene la siguiente, www.tufuturo.org. Seguramente ahí van a publicar en cuanto ya tengan los lugares y las fechas confirmadas de esta gira, ¿no? Sí, por supuesto, ahí vamos a publicar todo lo relacionado a nuestra gira artística. Perfecto, nosotros les, antes de cerrar esta entrevista, le hacemos la invitación para que Adonis González nos acompañe ya en una próxima entrevista donde hablemos por dónde van a estar cantando junto a Errantes Latinos y también las otras agrupaciones de esta gira. Sí, gracias por todo. Entonces quería también exhortar a todas las personas que desean integrarse al voluntariado, y repito que es totalmente gratis, que solamente necesitamos de su tiempo y la ayuda que puedan darle a nuestros guerreros. Perfecto, muchas gracias, Adonis. Nosotros te deseamos el mejor de los éxitos en esta empresa, en la Fundación Tu Futuro, y te agradecemos también por acompañarnos aquí en la entrevista. Hacemos una pausa, nos vamos con música y luego regresamos. Muchas gracias. I'm gonna make you mine.

الشباب منهم واحد منهم بالجيتار على حرب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا Seguimos aquí en Tradición Musical, segunda parte de este programa, y ahora vamos a estar en el segmento de poesía, recordando el 149 aniversario del natalicio del escritor nicaragüense Rubén Darío. Ha sido considerado como un poeta iniciador del modernismo, refinado, dejó un sello marcado, una época, pero sufrió la decepción y el abandono a lo largo de una vida en la que coexistieron el amor, el desengaño, la traición y la tragedia. Vale la pena mencionar un versillo que él dice cómo fue su vida. Yo supe de dolor desde mi infancia. Mi juventud fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan las fragancias. Una fragancia de melancolía. Fue la ciudad de Metapa, en Nicaragua, que hoy lleva su nombre como Ciudad Darío, la que lo vio nacer un 18 de enero de 1867 como Félix Rubén, en un hogar conflictivo, con un padre aficionado a la bebida llamado Manuel García y una madre que debió separarse de su esposo por sus malos hábitos. La ciudad de León, donde fue llevado con apenas un mes, fue testigo de sus juegos infantiles y también de su precoz madurez intelectual, ya que a los 3 años sabía leer, siendo los encargados de su cuidado y educación el coronel Félix Ramírez, quien falleció en el año de 1871, y su esposa Bernarda, sus tíos abuelos. A finales de esa década, concurrió a la escuela de los jesuitas. A los 12 años ya escribía sus primeros versos, y a los 13 años el diario El Termómetro, de la ciudad de Rivas, tuvo el honor de publicar una obra titulada Una lágrima. Hoy vamos a dar lectura a 2 poemas. El primero dice, yo persigo una forma. Arranca así. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa. Al abrazo imposible de la Venus de Milo. adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melancólica que da la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Pasamos a otro poema, este dice así, Canto de Esperanza. Arranca así. Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios y prodigios, se han visto, y parece inminente el retorno del Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador, imperial, meditabundo, sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra, en un pozo de sombras la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para atender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida, que, amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tú, caballo blanco, que miró al visionario, pase. Y suene el divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incensario. Este es el poema Canto de Esperanza, uno de los afamados versos, obras de Rubén Darío que han aparecido en sus obras de Azul, ¿no? Y nosotros con esto rendimos un homenaje y mantenemos viva esa la palabra de Rubén Darío como uno de los poetas modernistas más impresionantes de Latinoamérica. Para Nicaragua, la presencia de Rubén Darío en su historia fue la existencia de Nicaragua en la historia del mundo. Dicho de paso, esto porque muchos consideran que cuando se conocieron los versos de Rubén Darío, Nicaragua se dio a conocer al mundo. Con esta información vamos a hacer una pausa musical y luego estaremos contándoles más cosas. Thank you. casi casi al final del programa, les contamos qué van a poder hacer o dónde van a poder pasar el próximo feriado de carnaval. Se viene ya lunes 8 y martes 9 de febrero. El día de ayer, la anterior emisión, nosotros les contamos sobre los encantos que tiene la Amazonía. Hoy vamos a dirigir nuestros sentidos hasta el sur del país, en la parte de la sierra. Nos vamos a ir hasta la provincia del Cañar. Allá tenemos, si ustedes les gusta un turismo más serrano, un turismo más histórico, cultural, pueden darse un tiempo para irse al complejo arqueológico Ingapirca. Es uno de los más grandes y mejor conservados del Ecuador. Está ubicado a unos 80 kilómetros de Cuenca, en la provincia del Cañar. La construcción de este complejo combina la ingeniería cañari, mostrada en los adobes rojizos junto con las azuladas piedras andesitas incas, y fue edificada con millones de piedras labradas a mediados del siglo XV. El adoratorio es el centro del complejo arqueológico de Ingapirca, edificado por los cañaris a la luna, su principal divinidad. Su estructura es elíptica, sus puertas y hornacinas tiene formas trapezoidal y los bloques de piedra tallada están yuxtapuestos sin necesidad de pegamento alguno. Es decir, que cada una de estas piedras están colocadas de una manera precisa y también con presión para que no necesiten ningún aditamiento para que los sostengan unidos, ¿no? Es pura precisión y también pura presión lo que hace que esta edificación se sostenga desde el siglo XV, ya son varios siglos de este lugar de Ingapirca. Finalmente se encuentran los aposentos. Aquí ustedes van a poder observar lugares donde se realizaban ritos sagrados y también la estancia de los sacerdotes, donde dormían los curacas, como se los conoce, ¿no? El conjunto fue un importante centro político, científico, religioso, administrativo y militar. Posee un cementerio, observatorios, un templo, depósitos, una plaza ceremonial y caminos empedrados. Todo esto ustedes lo van a poder encontrar allá en la provincia del Cañar en este próximo 8 y 9 de febrero cuando salgan de feriado. Hay que conocer el Ecuador para enamorarse y apreciar y luego dar a conocer a nuestros extranjeros. Nos vamos a ir con música y luego regresamos ya para cerrar esta edición de Tradición Musical. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Como de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! Thank you.